2004. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de lluvia y del cielo una carita de queso blanco y azul una montaña de perro y miel. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá que llueva café. Continúe el arado con tu querer. Ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha pitis alegre. Siempre una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café. Kings Rock 2004. Maestro Alejandro Flores.